En la famosa fanzine de humor UPMA le trae a la mesa otro genial y divertido radioteatro para disfrutar junto a sus seres más queridos. Señoras y señores, tomen asiento y prepárense para disfrutar de Campo de Concentración. Luego de haber caído por 3-0 como locales en el partido de ida por los octavos de final del Campeonato Interdistrital de Fútbol ante el Sportivo Gendarmería, el plantel de Chascomús Fútbol Club se concentra en un hotel de 2 estrellas de la localidad de Saladillo a la espera del partido de vuelta. Muchachos, faltan 12 días para el evento y quienes quieran estar ahí deberán ganarse un lugar con esfuerzo y dedicación. Pero Jorge, el partido es en 5 días. Sí, lo sé, pero yo hablaba del cumpleaños de 15 de mi hija y van a poder ir solos si ganan este partido. Ah, es fácil. Solo tenemos que anotar un gol y luego aguantar el resultado. Estoy hablando de más de 3 goles. Hay que pasar a la próxima ronda, señores. Igual a mí no me gustan los cumpleaños de 15. A la hinchada no le va a gustar que el equipo quede eliminado. Lo que diga la hinchada nos tiene sin cuidado. Dicen que van a hacer lobby para que ganemos el partido. ¿Ah, sí? ¿Y de qué forma? El técnico tiene razón. Los muchachos van a acampar en el lobby del hotel para ejercer un poquito de presión. ¿Un poquito? Esto llega al límite ya, ¿eh? No crea, Gutiérrez. Usted va a compartir la habitación con Melena, el jefe de la barra. Ah, no, eso sí que no, ¿eh? Traje la PlayStation para la pieza. Yo duermo en la cama de arriba, Cantepri. Presidente, ¿ya podemos ir a las habitaciones? Sí. Ahí tienen unas bolsas de dormir. Pónganse donde puedan. ¿Cómo? ¿De qué están hablando? Sí. Me acaban de avisar que los hinchas ya ocuparon todas las habitaciones. No, esto no va, ¿eh? Yo me voy. No se puede. Le pagamos a los barra bravas para que custodien la puerta y no dejen salir a ningún jugador. Así es. Fue una medida drástica pero necesaria para que no baje la autoestima del equipo. Pero ustedes, entonces, son unos botones. ¡Botones! ¡Botones! Sí, señor. ¿Le llevo las valijas? No, gracias. Igualmente, ustedes hagan su vida como siempre, ¿eh? Como si estuviesen solos en el hotel. No le den pelota a los de la barra. ¿Y qué pelota le vamos a dar si nos sacaron todo el material de utilería? Bueno, pero... ahí se escapa Sánchez. Sánchez, venga acá. No, no es Sánchez. Es el Tuca, que se puso la camiseta de Sánchez. No nos dejaron ni la ropa. Eso es grave. ¿A usted qué le parece? Que eso es grave. ¿Y qué te parece? Que eso es grave. Ya me lo dijo 2 veces. Y usted me preguntó 2 veces. Bueno, basta, basta. Ya es la hora de comer. Sí, vamos al comedor que tengo hambre. Lamento informarles que contratamos un servicio muy básico, solo con desayuno. Así que levanten el parqué y pongan a calentar unas ollas. Hoy comemos fideos con aceite. Así es, el club está pasando por una profunda crisis y no tiene fondos como para invertir en unos muertos de hambre como ustedes. Nunca mejor dicho, los muertos de hambre, ¿eh? Tenemos el estómago vacío, que no es lo mismo que vacío en el estómago. Sin embargo, el sábado se comieron 3 pepas. Bueno, pero por suerte no salió el antidoping. Me refería a los 3 goles que nos hizo Sportivo Gendarmería en nuestra propia cancha. Pero vamos a comer que tengo hambre. Estaban muy ricos los fideos, que se repita. Seguramente. Es lo único que tenemos para comer en los 5 días de concentración que nos quedan. ¿Vamos a estar 5 días encerrados? Yo quisiera que estemos 7 días. Pero el partido es en 5. Sí, por eso. Si estamos 7 días no nos presentamos al partido y se nos da por perdido el encuentro por 2-0. Es el mejor resultado que podríamos obtener. Sin embargo, quiero decirles que tanto el cuerpo técnico como la comisión directiva los vamos a apoyar y respaldar, pase lo que pase. En todo momento, tanto en las buenas como en las malas. Igual ahora estamos 8 buenas a 14 malas. ¡Truco! No, nos vamos al mazo. Ah, sos un marica. Con esa actitud vas a salir a la cancha. ¿Dónde está el equipo que queremos? Acá está el equipo, ya se los traje. Tiene doble casetera, lee MP3 y tiene karaoke. Ah, muchas gracias, Prezi, pero esto lo hacemos de corazón, ¿eh? Porque nuestra pasión y nuestro apoyo no se compra ni se vende. Entonces me llevo el equipo. No, déjelo, que lo necesitamos para enfrentar a Sportivo Gendarmería el sábado. Yo me refería al equipo de música. Yo también. Lo íbamos a usar para pasar música durante el partido. Es que vamos a poner el compact que grabamos con canciones de la hinchada. ¿Grabaron un CD y lo van a pasar en lugar de cantar ustedes las canciones? Así es. La idea se me ocurrió a mí. Es para preservar la garganta de los muchachos. ¡Ah, qué gays! ¡Barra brava sean lo de antes! Antes también lo querían hacer, pero no estaba la tecnología para grabar compacts. Igualmente, yo quería decir que nuestro apoyo no se compra ni se vende, sino que se alquila. Y queremos que nos den algún electrodoméstico para cada partido. Además queremos entrada para el sábado. Pero ya les dimos entrada. No, pero para el sábado a la noche, ¿eh? Queremos ir a bailar a Tocha. Es un boliche que dicen que explota. Bueno, ya es muy de noche. Eso lo discutimos en otro momento. No hay nada que discutir. El boliche está bueno y punto. Sí, yo lo decía por lo de las entradas y es. Ahora nos vamos todos a dormir. Los jugadores están cansados y mañana va a ser un día largo. Tenemos que ver y analizar los videos del rival. Ah, los videos de los partidos. No, son videos de los jugadores en una fiesta de 15. Ah, así como la de la hija del presidente, bailando el carnaval carioca, cortando la torta. No, un video de una fiesta de 15. Son 14 jugadores deportivos gendarmería enfiestándose una mina. La hacen antes de cada partido. Ah, así como la hija del presidente. No, pero no es lo que parece, ¿eh? Parece una orgía. Ah, entonces sí es lo que parece. Esto no me está gustando nada. Bueno, no se habla más del tema. Sí, mejor así. Vamos a bañarnos y luego a la cama. Bueno, a la bolsa de dormir. Bañarse no va a poder ser. Los pibes están sacando el olor a chivo. Tienen para rato entonces. ¿Y qué te parece? ¿Qué tienen para rato entonces? ¿Otra vez, Presi? Perdón. Bueno, entonces todos a dormir. Buenas noches. Y en medio de la noche... Che, Carlos, ¿nos fugamos? Dale, Sebas, es ahora o nunca. Dale, abrí la puerta. ¿Quién anda ahí? Ah, son Carlos Meta y Sebastián Palo y están intentando escapar de la concentración. Muchachos, vuelvan a dormir, por favor. ¿Pero diré? Nada, pero nada. Esto es una peronada. Lo hacían los peronistas en las concentraciones antes del 17 de octubre. Pero... Háganme el favor, señores. Meta, Palo, a la bolsa. Lo siento, pero tengo explícitas órdenes de la hinchada de no dejar salir a nadie. Pero esto es una dictadura. Una dictadura y todo lo que ustedes quieran, señores. Pero ya es muy tarde. Mejor lo discutimos en el próximo capítulo. ¿Podrán los jugadores de Chascomús Fútbol Club escapar de la concentración? ¿Lograrán remontar el resultado ante Sportivo Gendarmería? ¿Conseguirán bailar el vals con la hija del presidente? ¿Serán buenas las ventas del compact de la Barra Brava? ¿Podrán conseguir un poco de queso rallado para darle gusto a los fideos? ¿Dejará alguna vez este locutor de hacer preguntas? Sepa todo esto y mucho más en el próximo capítulo de Campo de Concentración.